Contra banda. Contra banda. Contra banda. Contra banda. Contra banda. 91.4. FM. Partida no. Qué bonito. Más, el programa dedicado a la música reggae, al ska, rocksteady, música jamaicana en general. Os traemos, pues bueno, alguna novedad que va saliendo así con el verano, discos que teníamos ganas de escuchar ya, y como siempre, pues bueno, alguna noticia por ahí y la agenda para el fin de semana. Hoy Nerea se ha tenido que excusar, así que bueno, estoy aquí, yo soy Alex, aquí hay la tabla de sonido, a los controles, esperemos que todo vaya bien y que salga un buen programa. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa a través del teléfono para pasar en directo al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, pues nos podéis comentar, pues yo que sé, hacer alguna crónica, si habéis ido a algún concierto últimamente, algún grupo que os haya llamado la atención, yo que sé, alguna curiosidad, por si, yo que sé, lo que queráis, micro abierto. Y si sois más tímidos, pues también tenemos otras formas de contacto con el programa, mediante el correo electrónico, mandando un correo a la dirección de escarlataojara@yahoo.es, o si no también desde el podcast podéis ir en la dirección escarlataojara.contrabanda.org. Ahí en cada programa, pues bueno, podéis ir dejando comentarios de lo que os ha parecido, si yo que sé, si habéis metido alguna gamba o todo lo que os ha gustado del programa, estas cosas. Y sin más, comenzamos con esta hora dedicada a la música reggae y empezamos con un tema ya viejo de hace dos o tres discos de los Kiss Up, que lo escucho hoy por casa y digo, va, bueno, va a empezar el programa. Así que ahí va, el Where You Go de los Kiss Up. Now you've seen your treasure. house. Now you wonder how it could have all worked out. And my heart's been broken, and I've paid the cost. But I just can't seem to forgive myself for the things that I've done, all the things that I've said. I could never believe that they came from my head. Please forgive me, mister. You've got me all wrong. If you could, please forgive me, mister. You live and you learn. Please forgive me. So please forgive me. Hola, perdón que se había dejado un poco ahí colgado, pero es que acabamos de recibir una llamada. Tenemos aquí al otro lado de la línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Molt bé, estaba aquí escoltando Westbound Train y me hace mucha gracia. Pues sí, además ha sido un poco rápido porque ha sido, digo, ostras, un disco para poner de fondo aquí en el programa. Y ha sido el primero que tenía ahí encima de la estantería, lo he cogido y ahora, así ha venido. Así que mira, me alegro de que te haya gustado. Pues sí, sí, pues si eso es lo de fondo, el programa ya pinte bien, ¿no? Bueno, a ver, esperemos que salga todo bien. Hoy que estoy aquí solo ante el peligro, esperemos que no haya ninguna cosa que lamentar. Pues muy bien. Bueno, a ver, creo que ya más, se me había olvidado comentarlo esta semana, has estado rápido, ya lo comentamos la semana pasada, que pues bueno, van a estar tocando aquí Tooth and the Maytals a finales de mes, creo que es el viernes 29 de julio, el concierto, ¿sí? Y bueno, teníamos las entradas para sortear, así que eso, teníamos pues eso, tanto el teléfono como el mail o lo que queráis para ponerse en contacto, así que bueno, tenemos aquí el primer concursante, te podríamos llamar. Así que bueno, te vamos a hacer alguna pregunta relacionada así con el... Aparte de que te haya gustado el tema este de Westbound Train, que has estado en algún concierto así últimamente, quizás en el No War Reggae este fin de semana o algo así. Westbound Train no, los vi en la Rock Sound aquí en Barcelona. Uh-huh. Fue poco después de que el Madrid quedara eliminado de contra el Alcorcón de la Copa del Rey. O sea, que alegría doble, ¿no? Ahí, pues... Sí, pero es que además dedicaron un tema al asunto. Joder. Sí, sí, una canción instrumental le pusieron de nombre Alarcón. Dijeron, esta canción se llama Alarcón. Vale, se metieron a la gente del bolsillo, ¿no? Supongo ya. Y la gente gritando y sí, va a ser molgo. Vale, pues oye, muchas gracias por tu comentario. Te apuntamos aquí los datos porque eso, tenemos dos entradas para sortear, así que bueno, supongo si llama más gente, pues en las semanas estas que quedan quizás haríamos un sorteo, y si no, pues de momento y tú ya tienes tu entrada para ir a ver a Tooth and the Maytals. Pues muy bien. Vale, pues muchas gracias por haber llamado y espero que te guste el programa. Vale, gracias. Venga, adeu. Buena suerte. I found the secret to success while in North Hollywood. She told me, never tell your friends the entire truth. She had her right hand on the Bible. Pues eso, os recuerdo que, como acaba de hacer Josep, podéis llamar en directo al programa porque tenemos dos entradas para sortear para el concierto de Tooth and the Maytals del viernes 29 aquí en Barcelona. Entonces, bueno, si llama a alguien más, pues bueno, tendremos que echar las suertes de alguna manera o de otra, pero bueno, que si queréis, pues podéis participar. El teléfono es el 93-317-73-66. Y vamos ahora con una novedad, un disco que ya la verdad es que tenía bastantes ganas de escuchar y de echarle mano. Se trata de un grupo nuevo, The Bullets, que yo creo que os habíamos hablado de aquí en el programa hace unas semanas. Quizás os pusimos un par de temas que tenían ahí de adelanto en el MySpace. Y bueno, es un grupo formado por un montón de músicos de la escena estadounidense. Quizás el más destacable sería Roger Rivers, el teclista de Aerolites. Y han sacado un disco nada, hace creo que un mes, no llega, que se titula Sweet Misery, consta de 10 canciones. Así pues, he leído por ahí en algunos sitios que lo definen como early reggae chicano con toques soul. Bueno, yo que sé, esto de las etiquetas ya sabéis que es un poco así. La verdad es que el disco es todo un discazo, se hace corto incluso, es una pena que solo tenga 10 temas. Y bueno, yo supongo que si andáis un poco listos ya se puede encontrar por ahí por internet. Así que sin más, si os parece, vamos a escuchar un tema de este Sweet Misery de The Bullets. Banda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Living is being rational in the hazardous, even laughable. And people die for what they're asking for, cause what they're asking for ain't never heard. Mother worked so she could feed a youth, but that should feed a youth what they really need. And everyone has got a point of view, but who is right or wrong remains to be seen. And you go your way, and I go mine. We'll meet at the same place, but different times. We'll leave up a hardship and baggage behind. We'll see eye to eye. Bueno, pues así suena el primer trabajo, este nuevo trabajo de la banda de The Bullets, la banda paralela de Roger Rivas. Espero que os haya gustado, la verdad es que si podéis haceros con él, porque la verdad es que son 10 canciones, pero 10 auténticas buenas canciones. What was beautiful was there all along. Well, in an envelope tied to your heart, a great surprise. And you go your way, and I go mine. We'll meet at the same. Y seguimos con una novedad más. Bueno, esta novedad ya es un poco usada, porque ya presentamos aquí el disco. Es el último disco de Oldians, Art of Seduction, que ya presentamos aquí, creo que algún tema también de adelanto que había sacado. Y bueno, ya me he podido hacer con el álbum. Y la verdad es que, pues bueno, un trabajo muy completo también en la línea de Oldians. Quizás con la curiosidad de que el trabajo anterior, el Old Secrets, eran 10 temas propios, incluido una versión, 11 temas en total, y esta vez es al contrario, solo tienen un tema propio, el resto son 10 versiones, pues bueno, de clásicos del jazz, de los tiempos, bueno, donde hay versiones de John Train, de Charlie Parker, bueno, de todos los míticos. Y además es un CD, esta vez es en CD, la otra vez sí que con el Old Secret sí que tuvieron la edición en vinilo, esta vez es un CD, se carga de editarlo Liquidator, y bueno, es un digipack así bastante mono. La verdad es que el CD está currado, además los 11 temas están puestos en el disco y bueno, intentan explicar un poco o interpretar las distintas etapas de una relación personal, pues bueno, desde la atracción, la tentación, la seducción, hasta la consolidación. Bueno, cada uno de los temas representa uno de estos estadios, y bueno, cuentan pues con la colaboración de bastantes músicos de aquí de la escena catalana, pues bueno, de distintos grupos. Así que si os parece, vamos a escuchar un tema, que en este caso es el tema de la atracción en la relación, y es un ska así bastante movido que se llama Along Come Betty. Thank you. Estáis escuchando Contrabanda FM en el 91.4 del dial y esto es El Escarlata O'Hara. Programa dedicado al reggae, al ska, música jamaicana en general, que se emite en directo todos los miércoles de 9:30 a 10:30. También podéis escucharlo en las repeticiones, los viernes a las 9 de la noche y los sábados a partir de las 2 de la tarde. Y si sois de Alcoy, pues lo podéis escuchar a través de Radioactiva, todos a partir del 107.6, perdón, de la FM, todos los martes a partir de las 5 y los sábados a partir de las 11 de la noche. Y si no os viene bien ninguno de estos horarios, pues bueno, siempre podéis enlazaros con el podcast, ahí al escarlataojara.contrabanda.org, y allí pues bueno, periódicamente vamos colgando todos los programas de cada semana, y incluso pues, los podéis escuchar, incluso pues programas antiguos de la temporada pasada, lo que queráis. I'm gonna start. Ooh, yeah. Y vamos a ver también con una novedad. Bueno, esta es una novedad un poco oxidada. La verdad es que el disco salió hace un par de meses, pero bueno, son de estos discos que vas dejando y al final, pues bueno, pasa lo que pasa. Se trata del último disco de Gentleman, que salió por ahí a mediados, finales de abril, una cosa así. Se titula Diversity y bueno, lo podéis tener en dos ediciones, la edición normal que consta de 19 temas y luego una edición deluxe con dos CDs y 28 temas. Yo he de reconocer que este estilo de música, completamente Gentleman, no es uno de mis artistas preferidos, pero bueno, la verdad es que dentro del disco hay... puedes encontrar varios temas que están bastante bien y bueno, incluso un disco repleto de colaboraciones. Por ejemplo, además da la casualidad de que uno de los artistas que colaboran en este último disco de Gentleman es Warminot, que bueno, desgraciadamente tenemos que comentar que ha fallecido hace 3 días, creo que fue la noche del 10 al 11 de julio. Y bueno, ya llevaba arrastrando problemas de hace unos meses, había tenido una angina de pecho y parece que bueno, que las cosas se complicaron y falleció la noche del 10 de julio a la edad de 54 años. Una pena porque el que era considerado uno de los padres del dancehall, aunque sí que he contado eso, como algunos problemas de salud, el tío estaba que no paraba. De hecho, estaba para sacar un nuevo disco, de hecho va a salir el 21 de julio, no sé si ahora lo retrasarán o alguna cosilla, y estaba confirmado para actuar en el Rototom, así que ganas no le faltaban, la verdad es que una pena. Así que si os parece, vamos a escuchar este tema del nuevo disco de Gentleman, que canta a dúo con Warminot y que se titula Good Old Days. Nuestro pequeño homenaje desde el Escarlata O'Hara. We're bringing back the good old days, yeah. And then again the good old days. We're talking about the good old days. And when the youths and used to hold a vibe, we're bringing back the good old days. And then again the good old days, yeah, yeah. We're talking about the good old days. And when the youths and used to hold a vibe, that's one. I remember the days we used to grow up a bust the llama. And cats be a tragedy and cats be a trauma. Way from back right in an infama. Office I don't like this song cause it am ya. We bringing back the good old good old days. And then again the good old days. We bringing back the good old days. And when the youths and youths the world of vibe, we bringing back the good old days. Again, the good old days. We're talking about the good old days. How in the youth and youths to hold a vibe. Bring back the vibes cause I saw it fell go. Bring back the love and let the hate go. Do it already, we can do it again. Call upon my virgin and my sister in bed. Let's get loose, make we tie them up again. We got this musical foundation to solve the problem. Put the vibes together, can't make them nicely say. I'm remembering those who don't go. And then I can live good old days. Talking about the good old days. Yeah, yeah. The roots and roots to hold our vibe. We're bringing back the good old days. Let the love and go. And then I can live good old days. Let's go. We're talking about the good old days. Mm-hmm. The roots and roots to hold our vibe. We can't sit down and hold a reason. And we don't have to cuss. We don't have to wire and we don't have to fuss. We have the understanding every good wants of us. Take it easy now, get touching and the rush. No, no, cannot we see the wrong people in the handcuffs. Let's try to make a living while the system's shut up. You no bother come here from bluff. Don't come around here, come turn up. When we sing about the good old days, those days. And then again the good old days, good old days. We're talking about the good old days. When we are, and when the youth and youths to hold us right, we're bringing back the good old days. Good old days. And then again the good old days. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Oh gosh, yes, John, John, King, John, it's that. Yes, my lion. We used to leap and swan. We used to move and swan. We used to leap and swan. Family, but family. Got to bring it back. Oh yeah, bring the love back. Oh yes, got to bring it back. Bring all those good vibes back. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Después de escuchar este tema de Gentleman acompañado de Sugar Minot, vamos a empezar con el repaso de la agenda para este fin de semana y días venideros. Empezamos el mismo miércoles, una nueva edición de las fiestas Top Racking que hacen ahí en la sala KGB. A partir de las 12 de la noche estarán pinchando King Soldier, Supacana Vinol, Urtica Sound y creo que alguien más. La entrada es gratuita antes de la 1:30 de la madrugada y a partir de entonces 5 euros con una cerveza, 8 euros con dos. in outside. And I pray, just give me time. I swear, Lord, could you make me different? Y para mañana jueves, en Villafranca del Penedès, dentro del Festival Calima, están actuando The Pepper Potts. La entrada son 10 euros. Y también para mañana jueves, una nueva sesión ahí en el Ruhe Club. Mañana estarán pinchando Love Messenger y Sista. A partir de las 12 de la noche, entrada gratuita. Y una de las citas grandes, digamos, de este fin de semana es un festival que ya hemos comentado semanas pasadas aquí en el programa. Se trata del Cuida de Culturas, este festival que, bueno, dura 2 días, son viernes y sábado. Hay un montón de grupos, pero bueno, digamos que los que más nos interesan aquí en el programa, en el Escarlata O'Hara, son que actuarán el viernes los Wailers, que estarán por aquí presentando, que son los auténticos, porque además creo que el otro grupo, este que comentamos por aquí, que había polémica, creo que se llama The Original Wailers, va a estar tocando también por aquí. Estará, no sé si es el 20-tantos de julio o algo así, en la Factoría de Arts en Tarrasa. Bueno, aquí en el Curie están tocando los que se suponen son los buenos, el viernes a partir de las 12 y media de la noche. Luego más tarde, a las 4 de la mañana, aparecerá la Kinky Beat. Y un poquito antes de los Audience, en otro escenario, uy, perdón, de los Audience, de los Wailers, estarán actuando los Audience a las 11 y media en un escenario un poco más pequeño. Y ya para el sábado, entre otros muchos grupos, pues bueno, quizás los que más nos pueden interesar sean Alpha Blondy, que estará tocando a partir de 1:30 de la mañana, y luego justo después los portugueses Terracota. El abono de 2 días por el festival son 68 euros y para cada día 37 euros. Así que bueno, ya sabéis, si os queréis animar, pues bueno, ahí en el Parque del Fórum, viernes y sábado, tenéis conciertos. Y aprovechando que toco los Wailers, pues bueno, vamos a escuchar un tema de Bob Marley and the Wailers. No sé si tocarán este tema el sábado, pero bueno, por lo menos ahí queda. Thank you. let me tell you that I'm a dopey conqueror, conqueror. Yes, me friend, me good friend, them set me free again. Yes, me friend, them turn me loose again. Don't try to call me up on this bridge now. I've got to reach Mount Zion, highest reach, y'all. If you apple buckle, I'll let me tell you, I'm a dopey conqueror, pity conqueror. Yes, me friend, me friend, me friend, me friend, we did a street cafe. Yes, me friend, me friend, me friend, them set me free again. Don't try to show. What a la la, for I will cut you off, and I will take the last off. I'm crying, yes, me friend. Continuamos con la agenda aquí en el Escarrato Jara, en el 91.4 de la FM. Y bueno, más citas para el fin de semana. Una cita para el sábado, segunda edición este verano del festival de la Miranda Herrera Festival, este festival que hacen ahí en el Parque Güell. Y bueno, pues a partir de las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues estarán pinchando gente como Warrior Vibes, Chiqui Dab, La Quimera Sound, Up and Up y bueno, mucha más gente. Y aparte de la fiesta con la música, pues bueno, también hay una zona de talleres, otra zona de artesanía, barbacoas y demás. Así que bueno, si no os importa pasar mucho calor el sábado, una buena cita para echar el día ahí en el Parque Güell. Y otra cita para el sábado, este es un concierto bastante recomendable, en Villanueva, en la Yeltrú, a partir de las 11 de la noche estará tocando ska cubano. Creo que es dentro de un festival que es como un festival de folclore o algo así. El concierto es gratuito, es en la Plaza de la Vila a partir de las 11 de la noche y la verdad es que una muy buena oportunidad para poder bailar y disfrutar con los ska cubano. Y aprovecho para recordaros que a partir del jueves comienzan las fiestas populares del Raval. Pues bueno, va a haber diversos actos ahí en la Casa de la Solidaridad, algún conciertillo. Y el sábado 17 de julio, desde la Plaza de Valdonceda, creo que lo he dicho bien, pues bueno, como otros años ahí estará Contrabanda FM, pues dando soporte a las fiestas populares del Raval y haciendo una retransmisión en directo por ahí. Pues bueno, también habrá algún taller que otro, algún grupo que se acercará a tocar. Sí, seguro que alguna sorpresa, así que bueno, si os queréis animar, pues por ahí andaremos. Y continuando con las fiestas populares, pues bueno, el domingo también hay fiestas populares del Poble Sec y un concierto que puede estar bastante interesante. Se trata de Green Valley, que estará actuando a partir de las 10 de la noche, gratuito, en un escenario cerca del Bar Seco, y bueno, pues estará presentando su último disco, En tus manos. Y si os parece, pues bueno, escuchamos un tema titulado Relaja, de este En tus manos, Green Valley. Las caras no han cambiado, pero yo sigo con mis 3D. Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme, buscando la salida porque no ha cambiado mi suerte. Sigo yendo rumbo fijo, pero mirando para adelante, intentan detenerme, pero ya no podrán pararme. Yo por la madre que con mis letras el arte. Si quieren detenerme, tendrán que dispararme. Y ahora llega el Green Valley con su raga Samsung. Vine por Cataluña con el mensaje de Soyun. Sabe que cuando canta la peña pone atención. Llega el ragamuffin, saltan, llega la revolución. Digo, madre, naturaleza guía mis instintos. Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto, pero soy así, pues soy de aquel país en el que es prioritario ser feliz. Digo, madre, naturaleza guía mis instintos. Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto, pero soy así. Nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirado en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja, verás que esto relaja. No te pongas nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirado en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja. Hoy un nuevo día amanece. Las caras no han cambiado, pero yo sigo con mis 3D. Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme, buscando la salida porque no compro mi suerte. Sigo sin rumbo fijo, pero mirando para adelante, intentan detenerme, pero ya no podrán pararme. Yo con la madriguera y con mi mal traemos el arte. Si quieren detenerme, tendrán que dispararme. Relaja, no te pongas nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirada en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja, verás que esto relaja. No te pongas nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirada en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja. Que cuando me cruce pienses que yo soy distinto, pero soy así, yo soy de aquel país en el que es prioritario ser feliz. Digo, madre, naturaleza guía mis instintos. Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto, pero soy así. It's a soul revival. You and I will meet. Pues así ha sonado Relaja, de Green Valley, que si queréis escucharlo en directo, pues eso, el domingo, a partir de las 10 de la noche, en las fiestas del Poble Sec. Right, Y ahora quería comentaros un festival que, bueno, la verdad es que todavía quedan casi un mes para que se celebre y nos pilla un poco lejos de aquí porque se celebra en Roma y en Guecho, pero la verdad es que lo vi hace un par de semanas y me dio bastante envidia porque es un buen festival. Es, bueno, es un concierto de un día, será el 7 de agosto ahí en el Roma, en Guecho, y a partir de las 9 de la noche, pues bueno, están actuando gratis Slakers, Acrolytes, Penguins y Thunderclap Sound System. Un conciertazo, así que bueno, yo no sé cuándo era la cosa, intentaremos ir por todos los medios, pero bueno, si andáis por ahí o tenéis vacaciones, pues yo creo que es una buena cita de cara al verano. Interrumpimos la emisión porque tenemos aquí un corresponsal de Contrabanda con noticias de última hora. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos cuentas, Albert? Pues os llamo desde el barrio de San Antoni, donde esta mañana han desalojado la nueva Rimaya, la segunda, digamos. Y bueno, había convocado una manifestación a las 8:30 y bueno, después de dar unas cuantas vueltas, era una maniobra prácticamente idéntica que la de la última vez, se ha vuelto a ocupar un inmueble, también en la Gran Vía, en el mismo lado, igual de grande. Bueno, pero un poco más hacia Plaza España, a la altura de la calle Rocafort. Vale, o sea que los de la Remaya parece que no hay quien les pare, resisten ahí a... Bueno, esperemos que ya no les tenga que ocupar más veces, pero bueno, seguro que si no, para la próxima tienen otras debajo de la manga ahí. Y por hotel, por edificios vacíos con proyectos hotelísticos después de la famosa ciudad marca Barcelona, seguro que hay un montón. Sí, sí, pero... Ha demostrado por fin, una vez más, que un desalojo de la ocupación. Y eso, hacer un llamamiento a toda la gente que se pueda acercar, que pueda venir aquí a dar apoyo, porque justamente pues me ha alejado un poco para no estar ahí con el ruido y que se me oiga, y justo, justo ahora acabo de doblar la esquina para hablar con vosotros y me encontré un montón de lecheras, o sea que hace falta que venga gente a dar apoyo. Vale, pues porque, bueno, es el suyo donde ocupar, pero hay que resistir también. Bueno, pues desde aquí eso, todos los siguientes de Contrabanda que se acercan para allá a echar una mano. Muy bien, pues recordar eso, mirad justo en el metro de Rocafort, si salís en la calle, en la parada de metro de Rocafort, justo ahí veréis que está toda la gente, ahí en la Gran Vía mismo, la tercera Rimaya. Bueno, pues nos alegramos un montón de que por lo menos haya tenido las noticias de esta mañana, que eran bastante malas, por lo menos que ya que acabe el día, que parece que la cosa pinta un poco mejor. Y bueno, explicar también la otra parte, la parte triste, porque ahora estamos con el subidón, pero no olvidar que las 9 personas que han sido detenidas esta mañana siguen en la comisaría, en las Corts, y se supone que hasta mañana no pasarán a declarar al juez, con lo cual pasarán la noche en comisaría. Vale, apurando, ¿no? Las horas al máximo siempre para que sí. Se queden ahí un ratillo. Mm-hmm. Bueno, pues nada, nuestro apoyo desde aquí. Muchas gracias, Albert, por las noticias. Chao. Chao. Bueno, pues una buena noticia, nos alegramos aquí desde Contrabanda y bueno, ya sabéis, si como decía recordar el compañero, si no tenéis otra cosa mejor que hacer, pues bueno, pasaros por ahí en el metro de Rocafort para dar apoyo a la tercera Rimaya. Y ya se nos ha echado el tiempo encima, así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles, aquí puntuales a las 9:30, con la actualidad de la música jamaicana, novedades, agenda, alguna crónica de conciertos. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Os dejo con un tema de Just Dread para acabar el programa. Chao. Get ready, you're in. grunting. She took it up the garden path and she kicked its little rump in. Ay, ay, did it on day. Ay, ay, ay, ay, ay, did it on day. Ay, ay, ay, ay. Jack and Jill went up a hill to fetch a roll of cheese. Jack came down with a beaming smile and his trousers around his knees. Ay, ay, did it on day. Ay, ay, ay, ay, ay, did it on day. Ay, ay, ay, a little Jack Horner sat on the corner with a dirty look in his eyes. He never looked at the pretty girls, but he smiled when the boys went by. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. To love all night and sleep all day was really my desire. I tried it once, but it wouldn't work out, 'cause the pussy catch a fire. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Old Mother Hubbard went to the cupboard to get the poor doggy a bone. But when she bent down, the dog came around and he gave her a bone of his own. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Jack be nimble, Jack be quick. Jack jumped off a candlestick. Silly boy, he should have jumped higher. Goodness gracious, great balls of fire. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Hey, hey, did it on day. Aye, aye, aye. Judge Dredd lay on a double bed with a girl performing great. He said, would you like big seven again? She said, no, but I love big eight. Hey, hey,